noche he sabido, dicen que los animales también tienen su apellido. Dizque el sapo es Bedoya, la cabra Quintero, el mosco Montoya y el pato Quiseno. El perro Alcocer, el camello Soto, el pez es Cortés y el tábano Osorio, la cucaracha Hernández, el palomo Linares, la mula Fernández y el zorro Vidales. El león es Calvo, la babosa Muñoz, el lobo Zagalo, la polilla Quirós, la jirafa Acevedo, el caballo Yepes, la rata Gallego, la lechuza López, la abeja Zavala, el cisne Lopera, el ratón Ayala, la ballena Ortega, la vaca Solano, el chivo Pavoni, el bagre Lozano y el cóndor Pachón. ¡Uy! ¡Sopla! El burro González, el grillo Quesada, el caimán es Sánchez y el gusano Estrada, el zaino Medina, el pájaro Rincón, la pulga Molina y el pavo Rendón. El oso es Valencia, el gato Cardona, el gorila Areiza, la iguana Carmona, la pantera Gudeno, la mariposa Pérez, el conejo Moreno y el gallina Sobeles. La nigua Villada, el tigre Trujillo, el pisco Zuluaga y el buey es Murillo, la tortuga Jiménez, la gallina Serna, la danta Arismendi y el toro Becerra. El burro es Velázquez, la guagua Rodríguez, la serpiente Vázquez y el piojo Martínez. El cerdo es Poronda, la hormiga Quinchía, el zancudo Sosa y el loro García.